soy Omar Dávila y estás escuchando las 20 mejores canciones de la semana. Este es el programa, el show número 131 del Top 20 ya. Y leo correos electrónicos que entran a omardavila.com. Dice la ciudad Lobos. ¿Dónde estará esto de Bahía Lobos? Un saludo para la escuela preparatoria EMSAD de Bahía de Lobos. Es todo lo que dice. Bahía de Lobos. Órale, pues va el saludo a Bahía de Lobos. Y a Guaymas, a Diana Rodríguez Ramírez, dice: hola Omar, quisiera mandar un saludo a mis amigas Jimena, Carelia, Anel, Abril y yo, Diana. Estudiamos en Empalme, en el CONALEP. Muchas gracias. Bueno, son de Empalme, pero decía Guaymas aquí el correo electrónico, pero bueno, son de Empalme. Va el saludo grandísimo para Empalme. Y bueno, pues qué bueno que están escuchando el Top 20. Seguimos con más éxitos, ¿no? ¡Vámonos! Top 20. Número 6. Esta canción, el video es en un ring, junto con unos luchadores. Salió el nombre del luchador, no me acuerdo cómo se llama. El que sabe en el video. ¡Me muero! La quinta. Por tus besos, por tu ingrata sonrisa, por tus bellas caricias, eres tú mi alegría. Pido que no me falles, que nunca te me vayas y que nunca te olvides, que soy yo quien te ama, que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela los minutos y horas. Me hace extrañarte, que me hace soñarte cuando más me haces falta. Pido por la mañana que a mi lado despiertes, enredado en la cama. Ay, cómo me haces falta. Que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela los minutos y horas. Que tienes miedo y no es un buen momento para ti.

dejo dormir y ya no quiero vivir porque me falta mi otra mitad. Y entonces que me digas que no me pone triste y sentimental. Es que no puedo dormir y ya no quiero vivir porque me falta mi otra mitad. Y entonces que me digas que no. ¡Qué fresas! ¡Vamos a una pausa! No es cierto, una dedicatoria a distancia. El Top 20 con Omar Dávila, dedicatoria a distancia. ¡Qué pacho! Ya andaba mandando a comerciales, todavía no. Les leo una dedicatoria a distancia. Bueno, de hecho vienen dos dedicatorias a distancia en este solo bloque, pero son cortitas. Dice Ángel. Ángel, Jesús Ángel se llama de hecho. Hola Omar, está muy padre tu programa. Lo veo, lo escucho todos los sábados. Te escribo porque, dice, me enamoré de mi mejor amiga, pero ella ya tenía novio. ¿Qué me aconsejas? Porque el novio de la morra que me gusta también es mi amigo. Por favor, aconséjame, ponme una canción por ti de Belanova o algo así. Acabo de poner a Belanova. Órale, bueno, pues ahí está la primera dedicatoria. Y la segunda dice, esta es la que dice Jessica Janet Cuadras Burgos. Dice, hola Omar, antes que nada quiero felicitarte por el programa. Esta es mi dedicatoria. Lo que pasa es que hace 3 años conocí a un chavo del cual yo me enamoré a primera vista. Y nos empezamos a mandar saludos. Y no solo de amigos, sino de algo más. Y así nos empezamos a conocer. Pero nunca nos hemos dicho nada ninguno de los dos. ¿Será por vergüenza o por miedo? Lo que sé es que yo lo quiero más que a nada en el mundo. Y dice que él también me quiere. Bueno, pues si él dice que te quiere, ¿cómo que? ¿Qué les falta? Él dice que te quiere, tú dices que lo quieres. Tú y yo estamos locos, Lucas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no se lo dicen en la cara? A lo mejor le dicen, se lo dice a otra persona, ¿no? Y esa otra persona luego ahí le dice a la primera, pero quién sabe. Y el otro enamorado de su mejor amiga y el novio también es su amigo. Vaya problemas sentimentales que tienen los radioescuchas del Top 20. Vamos a ponerles una canción y una dedicatoria. Le sonrío como la Mona Lisa. Soy un caso de atar, estoy perdida. Ya no me tengan piedad. Todo mi aire está contaminado. Escucharé si siempre ha sido un caso perdido a mi corazón. Si no hay vacuna contra este amor, si no hay vacuna para este amor, caprichoso incendiario y me estremece el malvado, el delicioso traidor. Si no hay vacuna contra este amor. Si no hay vacuna para este amor, caprichoso incendiario. problemas sentimentales, todos los tenemos. Pero al final llega la persona con la que te casas, a la que quieres para toda la vida y dices, mira nomás por lo que me andaba yo preocupando. Así es la vida, señores. No hay vacuna contra el amor, dice Alejandra Guzmán. Soy Omar Dávila y estás escuchando el Top 20 131. Regreso después de una pausa.